mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? ¿Quién le, a ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Dije, yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? ¿Estás un poeta hoy? Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para era? un separador. Hay palabras esa que duelen. Palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras, sí, ahí. Es para me un duelen separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, recorremos los medios tradicionales en esta mañana de medios comunitarios, alternativos y populares que nos juntamos para hacer comunicación. Uh-huh. Y que claramente tenemos otra agenda u otras miradas, ¿no? Otros puntos de vista. Algunas de las noticias, como las de Malvinas que acabamos de escuchar recién, las vas a tener seguramente reflejadas con la desclasificación de los archivos en casi todos los medios, pero quizás en pocos de ellos lo escuches a Gustavo Pirich o escuches elaboraciones con el punto de vista de los derechos humanos como el que enarbola esta asociación casi que flamante. Yo estoy en Página 12, la tapa de Página 12 de hoy es Superstar. Página 12 está a full con la cuestión de los lanzamientos de satélites. Ayer se lanzó el ARSAT 2, nuevo satélite diseñado y construido en Argentina que va a cubrir toda América. Cristina Kirchner anunció el envío de una ley al Congreso que declara política de Estado el desarrollo satelital entre el 2015 y el 2035. Le están intentando imponer política a través de leyes a Daniel Scioli. Lo que dicen es que este satélite traerá mejoras en las comunicaciones, en el acceso a Internet y en otras cosas por el estilo, que habrá que ver si finalmente es así. Pero me voy a las últimas noticias, más que a la tapa. Da cuenta Página 12 que hay una protesta de tercerizados en la línea B, que dicen basta de precarización que ya se suspendió laboral en la Ciudad de Buenos Aires. Ya se suspendió, bueno, eso no lo dice Página 11. El de... Dice, empleados de una compañía de seguridad que presta servicio en el subte impidieron esta mañana la circulación de formaciones en la línea B, denunciaron que no se les abonan las horas extras. La protesta fue suspendida, tenías razón, no lo había leído yo, a la espera de una reunión con representantes del gobierno porteño y la empresa base. Entonces, no hay... Son esas empresas de seguridad que son, siguiendo con el tema porque todo está ligado, el 99% de esas empresas de seguridad, de policías, ex policías represores, ex militares que después que pasaron a retiro con sus grandes negociados, uh-huh, armaron estas compañías y super explotan a esos trabajadores. Hoy temprano yo lo veía por televisión, que a uno de los que estaban allí en las vías, se habían sentado en los andenes para no dejar circular, estaban reclamando que les pagaran como corresponde, porque les pagan por 8 horas y trabajan 12, 9, 10, le pagan una parte en negro y otra parte en blanco. Hoy le dicen tienen que estar en la estación de Dorrego de la línea B y mañana le dicen tienen que ir al boliche tal a la noche a cubrir allí. O sea que es una precariedad total. Y, por supuesto, tanto es base, Metrovía, como el gobierno de la ciudad, miran para otro lado cuando ellos, que claro, son, en última instancia, son los los contratantes solidarios de la de la empresa de seguridad, ¿no? Uh-huh. Pero patean la pelota para que se arreglen ellos. Dos últimas noticias de Página 12. Una tiene que ver con las últimas y dice que Rusia sigue con los bombarderos, con los bombardeos, hoy estoy sí. terrible, al ejército islámico. Rusia se metió de lleno, ya lo venía haciendo de alguna manera, pero se metió absolutamente de lleno y a la luz. En el conflicto en Siria, en la guerra que se está dando en Siria, y está jugando sus cartas a favor del gobierno de Bashar uh-huh. al-Assad, del dictador sirio, ¿no? Digo, más allá de que uno pueda pensar que los malos están del otro lado, en este caso los malos casi que están en todos los lados, ¿no? Y la otra noticia sí tiene que ver con la edición impresa de Página 12, que allí en el medio dice... espera, que lo perdí. Dice en un juicio abreviado, el ex funcionario acordó una pena de un año y medio de prisión en suspenso. El ex funcionario es Jaime. ¿En la tapa? No, en la tapa no. En una página. Yo estoy viendo la edición digital, que refleja que en alguna de las páginas interiores, en la sección El País, dice que Jaime, el ex secretario de Transporte, prefirió llegar a un acuerdo, es decir, que llegó a la instancia de juicio abreviado, por lo que va a tener que devolver bastante guita, acordó con el fiscal Guillermo Marijuán para evitar el juicio oral, hoy lo debe ratificar el juez, este acuerdo está asumiendo sus culpas de alguna manera, pero está evitando ser declarado culpable. sin dudas, esta noticia no ocupó en Página 12 el mismo centimetraje que le dieron a Niembro, ¿no? Bueno, eso es lo que quería también remarcar. Por eso pregunté lo de la tapa, porque yo no la veía. Ni Página 12 ni Tiempo Argentino es tapa lo de Jaime, y en La Nación no es tapa lo del Arsat. Claro, bueno, yo pensé que cuando vi Página 12 y vi Superstar, pensé que era por Jaime. Pero No, era Superstar. Y Clarín, lo del Arsat lo saca en una foto ahí más o menos, no como destacado principal, uh-huh. pero sí, ¿será casualidad que unos responden a un sector y otros a otros dentro de los gobiernos y de la oposición? Uh-huh. ¿O me parece a mí soy mal pensado? Me voy a Clarín, ¿o seguís vos? ¿Con qué? Anda Clarín. Me dejás el laburo sucio a mí, está bien. Con un duro documento, la Iglesia pidió transparencia en las elecciones. Lo difundió hoy la Conferencia Episcopal Argentina ante la preocupación por un posible fraude. También reclama respetar la voluntad popular. Eso es lo que está ahora mismo en la tapa bien grande de Clarín, compartiendo con los bombardeos rusos en Siria y el segundo día de bombardeos. Y después dice... Popeye, te digo, parece broma, pero no lo es. Popeye, el sicario de Pablo Escobar, ahora advierte: miren su país, cada día se parece más a Colombia. Ayer el tipo este, que aparentemente era sicario de Pablo Escobar, dijo que trataba directamente Escobar con Raúl Castro y que Fidel Castro lo sabía. Queriendo meter a Cuba en la cuestión del narcotráfico, y ahora dice que cada día nos parecemos más a Colombia, cosa que ya sabíamos, por cierto, no hacía falta que lo viniera a decir Popeye. Caló tras la imputación por lavado. Estamos hablando del secretario general de la Confederación General de Trabajadores, de la CGT. Se quedaba con 20 palitos verdes. Me corro de la campaña si sirve para que Scioli gane en primera vuelta. Buenísima. Bueno, acá está más grande lo de Jaime. Jaime aceptó hechos de corrupción para no ir a juicio y deberá devolver 2 millones. Clarín lo titula de una manera más periodística. Página 12 pone la noticia adentro. Pero además pone la noticia y el título no da cuenta demasiado. Dice que consiguió un juicio abreviado, que acordó un juicio abreviado. Tenés que leer la noticia entera para ver, por ejemplo, que devolvió o va a devolver 2 millones de pesos y que... Aparte le salió barato. Y que aceptó los hechos de corrupción. Sí, yo no sé si qué, se queda con una parte, que va el Estado va a comisión, sería... Ahora se invirtieron las cosas, el que iba a comisión antes era él, y el que va a comisión ahora es el Estado. Él devuelve 2 millones, que es una parte de la claro, que se llevó. En el acuerdo se dice que devuelve 2 millones, lo que no dice cuánto le quedaba, o cuánto, por cuánto él había estafado, o sí. por cuánto él había recibido dádivas. No nos olvidemos que una de las cosas son viajes en avión de las empresas contratistas, uh-huh. alquiler de casas, que no era un tres ambiente en Almagro, la que una de las empresas uh-huh. que él tenía que supervisar, claro, le alquilaba. Le pagaban el alquiler de le la Le pagaban vivienda. El alquiler, le pagaban viaje, le pagaban... Las expensas le pagaban también, en serio, fuera de joda, le pagaban sí, las claro, expensas. Sí, de... todo. Por eso, si empezás a sumar desde la época que empezó él a su gestión, porque fue con Kirchner, así que debe haber arrancado en el 2003-2004, uh-huh. Son unos cuantos pesitos, 2 millones de pesos, hoy no es nada. Scioli ratificó que no va a presentarse a debatir. Hay un gran tema alrededor del debate. Scioli decidió no presentarse. Lo que dice Scioli sobre eso es: mi plan está claro, lo demás es chamullo. Y no va a haber debate, como ha ocurrido históricamente en la Argentina. El que va ganando en las encuestas no se presenta porque tiene miedo de meter la pata y achicar las diferencias. Entonces, al que le toca esta vez no presentarse es a Scioli. Una pena, es interesante escuchar. Igual igual no es debate lo que se hace. Lo que planteaba TN era un debate entre los tres principales candidatos, una basura de esa construcción que se hace, de que hay 6 candidatos y ponemos a los 3 que más posibilidades tienen según las encuestas. Y claro, la gente los escucha más y eso hace que tengan más posibilidades de tener más posibilidades, de algún modo, ¿no? Y los otros 3 quedan excluidos. Bueno, en este caso, había una fundación que estaba planteando un esquema donde participaran todos los candidatos y bueno, no va a poder ser. Pero yo tengo acá la noticia más importante. A ver. Y también está en Clarín. Sí, es la misma que tengo yo. Yo sé que no vas a encontrar una noticia más importante que esta. Además es un gran título. Pese a tratar de cagón a Scioli, cagón entre comillas. Sí. Pese a tratar de cagón a Scioli, es más, mirá, yo te lo leo como está. Pese a tratar de cagón a Scioli, dice Clarín, no dice Scioli, dice a Scioli, Zulma Fayad ahora dice que sigue de candidata. Bueno, yo te digo lo que dice en La Nación, que renunció. ¿Que vos habías elegido la misma noticia como la más importante de la mañana? No sé si más importante, pero era una de las que tenía. Es la más donde dice que renunció cuando ayer se mantenía diciendo que no iba a renunciar. Aclaremos que estaba... Un diario dice una cosa, otro diario dice otra. Estaba de candidata por el Frente para la Victoria con el Chino García, que va en alianza con el peronismo, con el kirchnerismo, allí en Vicente López, sí, para recuperar la intendencia que tiene ahora el primo de Macri. Uh-huh. ¿No? En Vicente López, sí. Che, el chico que escribió esta nota en Clarín, no sé por qué, supongo que es un chico, es un prejuicio, porque puede no ser un joven recién recibido. Así que me corrijo. El que haya escrito esta nota, o es el mismísimo Scioli ante el teclado, y uno entendería allí los problemas de tipeo. O no sé, o tiene algún problema, porque no solo puso Scioli en el título, sí, si entras a la nota dice: pese a tratar de cagón a Scioli, Zulma Fayad ahora dice que sigue de candidata, sino que además en la nota dice: el escandalete, ya de escandalete, cancelame escandalete porque te querés hacer el cool y no te sale. El escandalete se desató el fin de semana cuando en un programa del 13, Fayad. Tildó de cagón al gobernador bonaerense por no atreverse a enfrentarse en un atril a sus rivales presidenciales del 25 de octubre. Por favor, identifíquenme a este muchacho y no tiene firma la nota. Y denle otra tarea. No tiene firma, por suerte, para el muchacho. No tiene firma. Bueno, ahí estamos, el nivel del periodismo argentino y la noticia de Zulma Fayad. Yo no sé si hay algo que vos tengas que decir que sea fundamental, más importante que lo de Zulma Fayad. No te acepto más abajo. No, solo sí una tergiversación, lo vi por televisión ayer. La Nación titula: 2 policías terminaron quemados en una protesta de aborígenes en el norte salteño. En el Chirete, a 45 kilómetros de Morillo, en Orán, Salta, estaban reclamando por trabajo, y se ve claramente cómo, mientras estaban allí enfrentados a la policía, Un policía le pega un machetazo en el lomo a uno de los que estaba allí enfrente, sin todavía, ninguno de los que estaba del otro lado había amagado ni siquiera, estaban enfrentándose nada más, hablando y discutiendo. Y a raíz de eso, bueno, sí, se desató una represión y le tiraron con nafta y aparecieron quemados dos policías. Claro que del lado de los que estaban reclamando, no dice cuántos heridos hubo de la represión que hubo, porque los mataron a balazo y lo mataron a palazo. Es fuerte el video igual, yo lo vi y sé qué pasó porque el video está tomado a la distancia y no llega a verse bien. No, pero la primera parte se ve bien claro cómo le pega al manifestante, cómo el policía le pega el palazo al manifestante, que es lo que hace estallar después sí el enfrentamiento. Sí. Pero el palazo se lo liga sin nada, sin avisar ni nada. Bueno, Luis, llegamos a la hora. Nos vamos, nos quedaron noticias afuera, obviamente, sí, que se retomarán mañana en el Enredando. Nos despedimos, tema dedicado a Javi Estrada, que estuvo laburando allí en las redes sociales, de la Quinta Pata, seguro que le gusta. La música hoy estuvo auspiciada por Euge, que no está. Uh-huh. Si no, no hubiera estado auspiciada por Euge, si hubiera estado aquí. Nos vamos con ZZ Top. Chau, chau. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.